siempre, siempre, siempre. Barbacena. Y con todo cariño para la Diana. Querer, porque contigo vi un nuevo amanecer. Si volviera a nacer, me saldría a buscar. Solo se da en la vida un amor de verdad, y por eso juramos amarnos por toda la eternidad. Con este amor te conocí, con este amor quiero vivir, con este amor, amor, amor, voy a seguir. Con este amor que conocí, con este amor quiero vivir, con este amor voy a seguir hasta morir. Con este amor me muero mi vida. Porque a tu lado soy el hombre más feliz. Si volviera a nacer, te saldría a buscar. Solo se da en la vida un amor de verdad, y con toda la fuerza de mi alma siempre te voy a amar. Con este amor que conocí, con este amor quiero vivir, con este amor, amor, amor, voy a seguir. Con este amor que conocí, con este amor quiero vivir, con este amor voy a seguir.